La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El jueves 31 de julio se llevó a cabo la audiencia final del juicio que afronta la familia de Jaime y Máxima Chaupe contra la empresa minera Yanacocha por la propiedad del terreno en el cual ellos habitan. Dicho terreno se ubica en el distrito de Sorochuco, provincia de Selendín, región Cajamarca, y forma parte de la zona de influencia del proyecto minero Conga. En agosto de 2011, Yanacocha interpuso una denuncia contra la familia Chaupe por usurpación de tierras, alegando que dicho terreno fue adquirido en la década del 90, al igual que otros terrenos del distrito de Sorochuco. El próximo 5 de agosto se dictará la sentencia final del juicio. Para mayores detalles, conversamos con Mirta Vázquez, abogada encargada de la defensa de la familia Chaupe en el juicio. Ella aclaró que a la fecha, Yanacocha no ha podido demostrar que el terreno en cuestión le pertenece, caso contrario a la familia Chaupe, que sí lo ha podido hacer con evidencia que da cuenta de que habitó el lugar y nunca lo vendió. La familia sostiene que su predio se llama Tragadero Grande y está en inmediaciones del proyecto minero Conga. Es verdad que la minera ha comprado un montón de terrenos alrededor de la zona, pero el predio específicamente de la familia, el predio Tragadero Grande, no obra dentro de los títulos de propiedad. O sea, no están. Y entonces la familia lo que sostiene es, nosotros nunca vendimos y la comunidad no tenía por qué vender un terreno que era nuestra propiedad y nuestra posesión. Entonces, durante el proceso nosotros hemos logrado demostrar que la familia ha vivido siempre ahí, que ha adquirido el terreno, que la empresa minera no ha demostrado posesión previa en ese terreno, por tanto no puede hablar de usurpación, porque la usurpación es que alguien te despoja de un lugar que tú estás poseyendo. Y la minera no tiene forma de demostrar que estuvo en ese lugar poseyendo, que llegó la familia. Además que resulta un argumento bastante jalado de los pelos, es decir, la empresa sostiene que la familia llegó un buen día y venció las seguridades que ellos tienen por parte de la policía, de Securitas. Vázquez precisó cuáles fueron las pruebas que presentó en defensa de los Chaupe. Bueno, durante todo el proceso nosotros hemos ido presentando pruebas. Por ejemplo, tenemos las escrituras de compra-venta, que son privados, pero son escrituras de compra-venta de don Jaime Chaupe, que adquiere este terreno. También los títulos de posesión que les entrega la comunidad campesina, con lo que acreditan que ellos han sido comuneros y posesionarios tradicionales de ese terreno. También nosotros hemos presentado un documento que acredita que don Jaime finalmente es reconocido como comunero y es ingresado al padrón de comuneros, ¿no? Todo eso nosotros hemos ido presentando y además nosotros también fundamentamos que se han actuado otras pruebas, por ejemplo, las actas de constatación, donde se han demostrado que lo único que se ha encontrado es que en ese terreno está la familia Chaupe y que además ellos tienen sembríos, que tienen chozos, que tienen una serie de actos de posesión. Y la empresa minera, en cambio, no puede probar que ellos tengan ningún acto de posesión en la zona. Han presentado supuestamente unos libros de vigilancia donde se acredita que su personal de seguridad está haciendo vigilancia, pero no específicamente en el terreno, sino en todos los terrenos de Conga, ¿no? Entonces, eso no es un documento pertinente como para probar que ellos ejercían posesión en la zona. La abogada recordó que Jaime Chaupe presentó anteriormente una denuncia contra Yanacocha por la usurpación de sus terrenos. Sin embargo, esta fue archivada. Hacia el año 2011, en mayo, el 24 de mayo, la familia Chaupe manifiesta que la empresa minera llegó de manera prepotente con un cargador frontal, maquinaria, etcétera, y quisieron ingresar a su propiedad. Y ellos, claro, salieron en defensa y dijeron que ese terreno les pertenecía y que la minera no tenía por qué venir a perturbar su posesión. Pero la empresa minera igual entró de manera prepotente, quemó sus chozas, ¿no? Y el señor Jaime Chaupe se fue a denunciar este hecho. Él denunció por usurpación a la empresa minera Yanacocha ante la policía y luego se tramitó el caso ante la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía hace unas verificaciones y concluye en que se debe archivar el caso. Entonces, don Jaime ha seguido luchando todos esos meses porque se le reconozca el derecho, ¿no? Pero bueno, la fiscalía extrañamente le archiva el caso de don Jaime. Dialogamos también con Ruth Buendía, presidenta de la Central Axánica del Río N, CARE. Ella fue galardonada el pasado 29 de julio con el Premio Bartolomé de las Casas, que convoca la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio Español de Asuntos Exteriores y la Casa de América. El jurado destacó su capacidad de liderazgo como presidenta de la CARE, organización que agrupa 17 comunidades nativas y tiene como finalidad defender los derechos de los Axánica en esa región. Buendía cumplió un papel decisivo en la paralización del proyecto de la central hidroeléctrica Paquizapango, que amenazaba con inundar 10 comunidades nativas. La lideresa resaltó la importancia de la presión mediática que ejerció desde CARE para frenar la ejecución del proyecto. He estado viajando a nivel nacional y a nivel internacional y también denunciando en las comunicaciones, todo, en la televisión, mediatizando sobre la central que iban a hacer construcción de central hidroeléctrica Paquizapango, que es cuenca de Río N, en donde Odebrecht retiró su interés cuando nosotros hemos presionado pues mediáticamente para que no se hiciera la central hidroeléctrica en Paquizapango. El jurado del Premio Bartolomé de las Casas también tuvo en cuenta su labor para conseguir el acceso a los servicios públicos de sanidad y de educación para sus comunidades. Escuchemos lo que nos dijo Buendía al respecto. Nosotros como Central Axánica de Río N siempre hemos viajado, hemos coordinado con Minedu para que puedan tener acceso a la educación pertinente a nuestras comunidades. En primer lugar, cuando hemos pedido al Ministerio de Educación que se debería aumentar los sueldos de los profesores que está en BRAE, por ejemplo, en primer lugar habían aceptado para que le contrataran profesores que están nombrados, pero sin embargo en BRAE, en el Río N, no se beneficiaba nada de los profesores que no tenemos nombrado, que solamente tenemos algo de 6 profesores que estaban nombrados. Y pues, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos coordinado con CODEBRAE, a través de ellos hemos ido para poder tener una reunión con ellos para que puedan tener el beneficio, ese bono de BRAE, que los profesores bilingües o cualquier profesor monolingüe que son contratados, que debería tener también su bono, como se debería incrementar, ¿no? Se debería incrementar su sueldo por una razón, es que en el Río N es muy lejos para llegar. Ella advirtió además que si bien Paquizapango se encuentra paralizado, todavía existen amenazas hacia el pueblo Axánica, como la que genera el proyecto de la central hidroeléctrica Tambo 40. El proyecto de Paquizapango no se ha dejado hacer el estudio de prefactibilidad del proyecto, porque hay un proyecto que ya estaba elaborado el año 80. Entonces, nosotros como organización y también comunidades no le hemos dejado hacer la actualización del estudio. Entonces ahí la empresa Odebrecht lo desestima, que ya no pudo hacer los estudios por las razones que las comunidades indígenas no lo han dejado hacer. Pero sin embargo, en la central hidroeléctrica Tambo 40 sí han hecho el estudio de prefactibilidad, pero no sé, eso hasta ahorita no nos han dado esta información. Seguimos en las medidas que hemos tenido que hacerlo a través de documentos administrativos legales para que nos pueda dar las informaciones, ¿no? El miércoles 30 de julio se presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima la novela Corazón Indígena, el ataque del puma negro, del narrador de origen aguajún, Larry Gutiérrez. La novela cuenta la historia de un joven apu de una comunidad aguajún que se enfrenta al yanapuma, o puma negro, una criatura mística que representa una amenaza a la vida de la población. Tras la presentación del libro, conversamos con el autor para conocer un poco más sobre la temática del mismo. Gutiérrez afirmó que su novela representa una reivindicación de los valores culturales de los pueblos indígenas de la Amazonía. Es una reivindicación en el sentido de que se revalora el medio o el entorno donde ellos viven. También es una reflexión a la convivencia entre el hombre y la naturaleza, y a la vez que es un llamado a reflexión para entender esa forma de vivencia de un indígena. El indígena vive con la naturaleza, ese es su medio de vida, se interrelaciona, ahí crece, ¿no? Entonces, trato a través del libro señalar esto, y a la vez que hay que respetar y valorar esto. y no decir, no, que con conductas o actividades que de repente puedan perjudicar la naturaleza. Entonces, a través del libro trato de hacer esta llamada a reflexión, que sí se puede convivir, ¿no?, respetuosa y armoniosamente con la naturaleza. Asimismo, afirmó que la obra está dedicada a las víctimas del baguazo, suceso que se convirtió en uno de los motivos que lo llevó a escribir el libro. Si bien es cierto, el libro no habla del baguazo, no es una crónica lapidaria del baguazo, trato a partir del libro, digamos, valorar el sentimiento, la idiosincrasia, la cosmovisión indígena. O sea, trato de decir que un indígena es lo mismo que un mestizo español, lo que sea. Entonces, por eso el título, Corazón Indígena, aparte, trato de decir que el indígena es el mismo ser humano, igual que cualquier otro, de cualquier otra raza. Eso me motivó más, justamente a raíz del baguazo, ¿no? Porque ahí fue un insulto, un atropello, un desconocimiento, ¿no?, a esta cosmovisión indígena. Es por eso que se actuó así. Si no, no hubiera ocurrido el baguazo nunca, ¿no? En otro momento, el escritor rescató la importancia de la oralidad, única forma por la cual el pueblo guajún transmite sus conocimientos de generación en generación. La única forma como se transmiten, ¿no?, la mitología y toda la tradición es oral. No es a través de libros, ¿no?, porque no hay forma. Carecemos de material didáctico, como le había mencionado. Entonces, la única forma como uno puede acceder a esa sabiduría central, esa cosmovisión, es escuchando a los abuelos mientras están ahí cocinando, ¿no?, mientras están caminando, ¿no?, viviendo. Entonces, ahí ellos te transmiten oralmente. Esa es la forma como se capta toda esa enseñanza, ¿no? Dialogamos finalmente con Jaime Bordapari, comunicador de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani y de la Organización Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco. Bordapari se refirió al pronunciamiento que deberá hacer el Tribunal Constitucional sobre el conflicto surgido en mayo de 2012 entre la población de la provincia de Espinar y el proyecto minero Strata Tintaya. Dicha empresa no respetó los acuerdos establecidos con la población local en los aspectos económico y ambiental. Magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncian sobre cambio de competencia en el caso del conflicto de mayo del 2012 de la provincia de Espinar en Cusco. Como es de conocimiento, a raíz del conflicto de mayo del 2012 en la provincia de Espinar, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación ordenaron el cambio de competencia a la región de Ica para investigar a líderes dirigentes que participaron en la movilización de mayo del 2012. Sobre este caso, organismos de derechos humanos, entre ellos Derechos Humanos Sin Fronteras y el Instituto de Defensa Legal IDL, presentaron una demanda de amparo sustentando la violación del derecho al juez natural. Luego de 2 años más o menos, el Tribunal Constitucional ha dispuesto para el 18 de julio la realización del informe oral en la ciudad de Arequipa. En este acto, el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras, doctor Ramiro Yatas, sustentó que el cambio de competencia vulnera el derecho a la defensa y viola el principio de independencia del Poder Judicial, pues la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación fue arbitraria y sin fundamento, y se concretó obviamente por presión del Poder Ejecutivo. Recordemos que este caso también ha estado vinculado al caso de Cajamarca. Ese año los conflictos de Espinar y Cajamarca fueron los más sonados, y sobre eso es que se tomaron estas decisiones vulnerando varios derechos como el de el juez natural. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que en este caso es presidido por el doctor Oscar Urbiola, luego de haber escuchado al procurador del Ministerio Público y al abogado de los agraviados, dispusieron el caso para voto, con lo que en un plazo no mayor de 30 días, es decir, en el mes de agosto, este tribunal debería pronunciarse y emitir una sentencia final, la que se espera devuelva la competencia al Distrito Judicial del Cusco. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si es que el TC se pronuncia a favor de esta demanda, el proceso contra los dirigentes y todos los procesos que se están llevando a cabo en Ica del conflicto Espinar tendrían que regresar a la ciudad del Cusco, es decir, a la sede judicial del distrito de Cusco. A la fecha, las investigaciones que se desarrollan en la ciudad de Ica en contra de los dirigentes de la provincia de Espinar tienen más de 2 años produciéndose permanentes suspensiones y modificaciones arbitrarias del Ministerio Público, en tanto que las investigaciones de los fallecidos y heridos no han caminado, por el contrario, han sido archivadas. Para Servín, informó Jaime Borda, de Derechos Humanos y Fronteras de Cusco, Espinar. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú.